Ahí el problema del sacudón lo hace Lado Moreno, Lado 11 no lo hace. Así que no es una cosa normal del equipo como me dijeron. ¿Por qué no suben los operarios y los revisan? Bueno, pues, sí, adelante del coche cabeza. Ahí el muchacho le dije que ponga la bicicleta en el furgón, no se quiso ir. Yo peleé con los pasajeros, no quiero. Me lo pueden bajar porque me está trabando la puerta rebatible con la rueda de la bici, gracias. Se me corta la corriente acá en el coche cabeza, la tracción, en el Lado Moreno, en forma intermitente. Aparentemente es el coche cabeza, pero si se lo anulo los motores no camina nada el equipo este. Guardia 11 que están arreglando la puerta del furgón, que vinieron todas abiertas. Guillermo, ahí el doble piso tiene señal a peligro, a ver, confirmame que lo tengo en línea. Sí, mirá, acá tengo el freno largo. Le aplico 2 kilos y se crearon las presiones. ¿Le puede decir a los operadores de Moreno si no me lo puede revisar? Yo ya pasé por Padua y estoy llegando a Merlo. Yo desde Padua ya anuncié que esto tiene freno largo. Quería saber quién me va a revisar esta formación. ¿Qué problema tenés vos con el equipo de allí? Tengo freno largo. Le cuesta frenar a esto. Si no, lo cancelamos. ¿No se puede revisar a la vuelta ahí en Castelar? No, control, porque así yo no te lo aseguro. Bueno, volvemos vacío entonces.